going out to the hardcore hip hop. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ajá, ajá. 1. Hey, jugar con los platos. 2. DJ Kill Tots. 3. Que te den a lo basto. DJ Kill barato. 1. Hey, jugar con los platos. 2. DJ Kill Tots. 3. Que te den a lo basto. DJ Kill al aparato. Escribo en sí hip hop. Rompe vinilo kill hip hop. Mi vida hip hop. El beat hip hop. Hacemos concierto real hip hop. La historia es fácil con inspiración. Represento el swing de tal que pusta. A veces así no tengo un millón de money, pero tengo rap en las venas y el corazón. Ahora Mario sabe tocar las llaves. Es la clave que hable para que no falle. Dile Kill Pro. Te ponen toda la base, que se calle el que no sabe. Son compases o es arte. Oh, yeah. Son versos o es arte. Uno. Hey, jugar con los platos. 2. DJ Kill Plots. 3. Que te den a lo basto. DJ Kill. Al aparato. 1. Hey, jugar con los platos. 2. DJ Kill Plots. 3. Que te den a lo basto. DJ Kill al aparato. Y Black. No más real jugando con los platos. Recopilation, estilos variados. Mato Records ya ha llegado con Antipop. Ya sabéis, lo tenéis claro. Tú sabes lo que es el asfalto. No es necesario, cabrón. Búscate un buen diccionario. Tú sabes lo que es pasiva. Abracadabra, sé rápido. Tengo un cacho calendario que tú imitas. Cojo el papel y suelto improvisaciones. Las mejoro y plasmo y creo mis canciones. Que se calle el que no sabe. Banda de mamones. Estoy aquí para vivir buenas o peores situaciones. Este es mi sueño y vuestro sueño. No es un préstamo, no me importa el fucking dinero. Fuck los ratas que lo miran con recelo. Busco la fórmula, frunciendo el ceño. Deberéis creerlo. Este es mi sueño y vuestro sueño. No es un préstamo, no me importa el fucking dinero. Fuck los ratas que lo miran con recelo. Busco la fórmula, frunciendo el ceño. Deberéis creerlo.